¿Cómo es el tema de Osorno Región? ¿Qué le parece a usted esa idea? ¿Es posible, por ejemplo, generar Osorno Región de los Volcanes? Sí, yo estoy a favor. Creo que está mal dibujado nuestro país administrativamente. La región de Valparaíso, la región de Ñuble, en fin, está lleno. Y yo estoy completamente a favor de crear más regiones. Con una condición, que era mi diferencia con Pablo Longueira. Es que tú no puedes dividir las regiones, salvo la metropolitana. Haces trampa, porque dejas la metropolitana como una gran región y divides todas las demás. Yo estoy a favor de que haya más regiones, si es que también la metropolitana se divide. Si no, hay una trampa. Dejas la región metropolitana como muy grande, cohesionada, y todas las demás las vas dividiendo. Eso se llama Maquiavelo, ¿se acuerdan? Dividir para gobernar. Yo creo que la región metropolitana... Nosotros no siempre hemos tenido problemas en el ámbito de representatividad regional, a nivel senatorial también, esta región es inmensa. Estoy completamente a favor, pero al mismo tiempo tiene que Santiago también transformarse en varias regiones, porque si no hay una trampa, ¿me explico? Hoy día, ¿quién hace el contrapeso a Santiago? Hay dos regiones en contrapeso, Biobío y Valparaíso. Es bueno que haya un mínimo contrapeso. Esta región debe ser un contrapeso. Por tanto, hay que hacer dos cosas. Crear más regiones y también en Santiago, la metropolitana, también sea dividida. Porque no es razonable, ustedes entenderán, que una sola región aloje a 6 millones de habitantes, que por supuesto van a tomar siempre más decisiones sobre el futuro nacional. Yo propongo que exista una nueva región aquí, pero también quiero revisar el caso de Santiago.